cochina la cachila, ¿eh? Mueva la cotorra la cachorra, ¿ah? Mueva la cochina la cachila, ¿eh? Mueva la cotorra la cachorra, mueva la cochina la cachila, ¿eh? Mueva la cotorra la cachorra, ¿ah? Mueva la cochina la cachila, ¿eh? Mueva la cachorra la cachorra. Mueva la cochina la cachila, ¿eh? Mueva la cotorra la cachorra.